Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Que Dios nos bendiga por leer y escuchar palabra de Dios. Bien, hermanos queridos, que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia en esta tarde. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Su labor es clamar para que Dios me dé su gracia, hermano. Bendito el Señor. Si bien es cierto, es un pasaje muy conocido, hermano, pero Dios ha tenido a bien darnos esta palabra. Y principalmente quiero basar la palabra del Señor en el verso 41. Esa es la base del texto que hemos leído, el verso 41. Entonces vamos a hablar de la importancia de velar. ¿Qué es velar, me dirá usted, pastor? ¿Qué es velar? Bueno, velar significa cuidar, que no nos pille descuidados. Las tinieblas, Satanás, el diablo y sus entes malignos, por ejemplo. Velar significa cuidarse a sí mismo para que no vayamos a caer en tentación. Fíjese de que existe un día que es el día que ningún cristiano espera que llegue sobre su vida. Se llama el día malo. El día malo es el peor día en el cual el cristiano puede caer. Se trata de la prueba que no espera. Se trata de la prueba que no está consciente que puede llegar en cualquier momento. Habitualmente el cristiano vive su vida despreocupadamente y no se da cuenta de que estamos en este mundo viviendo por la misericordia de Dios. Pero cuando el cristiano y la mujer de Dios no se dan cuenta de que tiene que cuidar su vida, de que tiene que orar y clamar a Dios, entonces puede estar expuesto de la peor forma a enfrentarse al día malo. Aquí yo escuché expresiones de orar, de dar gracias a Dios. Es bonito, hermano, porque el cristiano tiene que estar orando. Pero quiero hablarles del día malo. Efectivamente, lo que leímos, hermano, significa de que Jesús, nuestro bendito Señor, estando en la última semana, en la última semana de su vida aquí en la tierra, va a orar a este monte, Monte de los Olivos, donde acostumbraba a clamar a Dios y a pedir misericordia, y ahí tenía su reunión diaria con su Padre Celestial y tenía comunión con el Señor. Pero los discípulos que lo acompañaban todo el día no tenían conciencia de lo que significa poder enfrentar una batalla en contra de las tinieblas. Para ellos no era primordial poder vencer a las tinieblas. Mire, fíjese de que en una oportunidad, para que usted entienda, Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, manda 35 parejas, eran 70, los manda a Betania, en distintas ciudades y lugares a predicar el Evangelio. Y cuando vuelven de vuelta, dice que vienen saltando, gozosos, alegres, llenos de alegría, me imagino yo. ¿Por qué? Porque decían ellos: Señor, ni siquiera los demonios desobedecen, se sujetan a la voz de tu palabra. Y cuando ungíamos, los enfermos sanaban y los demonios salían. O sea, era una batalla evidentemente espiritual que ellos vieron en cada momento que estaban con el Señor. Se dieron cuenta de que no era algo de este mundo, pero en la última semana aún estaban cansados y no oraban y no buscaban a Dios. No hacían el ejemplo que Jesús les dejó día tras día, porque ellos estaban cansados. Pero evidentemente Jesús no era un superhombre. No tenía, ¿no es cierto?, unos huesos de fierro, ¿no es cierto?, como el Wolverine, nada que ver. Era un hombre como usted, como yo. Se cansaba, le daba sueño, comía. Igual que nosotros, hermano. ¿Y por qué los discípulos no eran capaces de seguir el ritmo al Señor? Es porque no había conciencia de la importancia de velar. Y es que hoy día quiero que... Yo creo que es el deseo del Señor, es la intención del Espíritu de Dios, que la iglesia entienda que estamos en los tiempos donde hay que velar, hermano querido. Bendito el Señor. Hay un verso, hermano David, póngalo en la pantalla, Efesios capítulo 6, si mal no recuerdo, donde habla de la armadura de Dios. El verso 2 o 13, por ahí debe ser. Efesios capítulo 6, verso 12 y 13. ¿Sí? El otro, el 13 debe ser. Ese. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay un día malo, hermano querido, que llega sobre el cristiano. Evidentemente, en la última semana ya de estar en la tierra con sus discípulos, Jesús enfrenta el día malo, el día de prueba, de angustia y dolor. Y oraba al Señor y volvía a orar y nuevamente volvía a orar porque estaba prácticamente desesperado. Nosotros nos angustiamos con una pequeña prueba y vamos y oramos a Dios y volvemos a pedir al Señor y le pedimos misericordia una y otra vez. Pero en esta oportunidad el Señor estaba enfrentando su día malo, estaba a punto de ser humillado delante del pueblo, estaba a punto de ser flagelado. ¿Sabes lo que significa ser flagelado? Cuando las personas hoy día enfrentan una injuria o enfrentan, ¿no es cierto?, una vergüenza, dicen prácticamente me flagelaron. Pero el que fue flagelado realmente fue el Señor Jesucristo. Existían en aquel tiempo unas herramientas para hacer daño a la gente que consistía en un látigo de cuero de 7 puntas y en cada punta se le ponía un acero, hermano querido, de tal manera que cuando golpeaban a la persona el acero quedaba incrustado en las carnes de aquella persona y luego se lo tiraban y le rasgaban la piel y la carne. Ese instrumento se llamaba flagelo, así que eso significaba flagelar a alguien, hermano. ¿Se da cuenta? El que realmente fue flagelado fue el Señor. Y él sabía que tenía que enfrentar todas estas cosas para luego llegar a lo peor. Salir a la humillación de abandonar la ciudad, ir fuera de las puertas de la ciudad, ir a una vía dolorosa donde tenía que agarrar la cruz y el pecado a todo el mundo y al final ser crucificado. Por si que le parece poco, yo pienso que ni siquiera uno sería capaz de enfrentar la primera parte, pero bueno, la vergüenza. Cuando alguien se ríe de nosotros, ya estamos todos tiritones y reclamando, bueno, no hago nunca más la cosa, ya saben que más no estoy ni ahí, y dice, ah, no quiero nada más. Y se enoja al tiro. ¿No es cierto? Al tiro. No alcanza ni a empezar y ya está enojado. Imagínense el Señor que tuvo que atravesar todo, hermano, hasta llegar al final y morir en la cruz del Calvario como un malhechor, cargar el pecado del mundo y volverse maldito, hermano. Bendito el Señor Jesucristo, y tuvo que enfrentar su día malo. orar, clamar, gemir, porque iba a ser tentado durante esa semana. Es así que Satanás, el diablo, se mete en Pedro y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir aquí a Jerusalén un día antes? Vámonos de esta ciudad, te van a matar aquí. ¿Cómo sabía Pedro que lo iban a matar? Satanás, el diablo, estaba metido en Pedro. Y el Señor no lo había dicho todavía. Pero reprende a Satanás que salga de aquel lugar y lo deje en paz. Bendito el Señor. Tuvo muchas tentaciones, deseos de no ir a cumplir con esta tremenda obra redentora. Deseos de renunciar, como tendríamos cada uno de nosotros cuando estamos empezando una prueba. Deseos de no seguir más. Porque cuesta poder enfrentar el día malo. Por ejemplo, ahí tiene usted a un Juan el Bautista, por ejemplo. Cuando Juan el Bautista apareció en la escena pública de Israel, un tremendo profeta, hermano. Dice que no había profeta más grande en la tierra que Juan el Bautista. Iba, ¿no es cierto?, y bautizaba a la gente en el río Jordán, ¿no?, como señal. El Señor le dijo: cuando veas que viene uno a ti a bautizarse en el río, y descienda sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Así que estaba Jesús, Juan estaba esperando ahí, y todo el pueblo venía, porque las palabras que salían por la boca de Juan eran tan persuasivas y que rompían, dice, como un martillo quebranta una piedra, rompía todo lo que estaba dentro de la persona, y la persona venía arrepentida a las plantas de Juan rogando misericordia. Aún los fariseos venían a bautizarse, algunos de ellos que creían que era profeta, aunque la mayoría no creía que era profeta Juan. Y todo el pueblo, prácticamente los 250.000 personas que ahí habían, vinieron a bautizarse hasta que llegó Jesús. Juan era tan poderoso, hermano querido, pero cuando vio Jesús y dio testimonio, el mismo Juan dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego, y yo no soy digno de arrodillado acercarme a desatar el cordón o a abrochar el cordón de su casa. No soy digno. Dios. Bendito el Señor. Dios. Ese mismo Juan fue llevado a la cárcel, habiendo dado testimonio de Jesús, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ese mismo Juan fue llevado a la cárcel y enfrentó su día malo. Y ahí estaba Juan. Cuando llegaron sus discípulos, le mandó a decir: oye, vayan por favor a preguntarle a Jesús si él es el que había de venir, porque yo estoy en la cárcel. Se suponía que yo iba a estar al lado de él. Se suponía que yo lo iba a acompañar. Se suponía esto, se suponía todo. Ya empezó a dudar de Jesús, ¿ven? Así somos los seres humanos. Y enfrentó su día malo hasta que fue decapitado. Que Dios nos ayude. Aún los profetas más grandes han tenido que enfrentar el día amargo, el día malo, con tristeza. Elías, por ejemplo, fue poderoso delante de Dios. Oraba y no llovía, volvía a orar y llovía. Hacía milagros, hacía llover fuego del cielo. Mató y se decapitó a 450 profetas de Baal, y después también mató a 400 profetas de Acera. O sea, mató a profetas del sol y de la luna, porque esos eran los dioses que vienen en aquel tiempo. 850 profetas. Tremendo, tremendo, extraordinario. Pero el otro día de esto, Jezabel, la esposa del rey Acab, le manda a decir: mira, si al día de mañana yo no te hago lo mismo que tú hiciste los profetas, prefiero morir. Y se asustó tanto el día que se fue y se arrancó al desierto de Berseba. Y ahí estuvo y se caminó un día entero, y se metió, llegó y se caminó 40 días después de estar un día ahí en una cueva, siguió caminando 40 días. Pero mientras estaba ahí en una cueva, el Señor se le aparece, un ángel va y le lleva pan, le lleva agua, come, le dice: tómate ahorita porque tenés que seguir caminando. Y él va y come y toma y se fortalece y se cuesta dormir de nuevo. Y le dice al Señor: quítame la vida, Señor. No soy mejor que mis padres, mátame a ti mismo. ¿Cómo, ¿Qué voy a hacer yo? Y le reclama al Señor que a tus profetas han matado. El pueblo de Israel ha dejado de ley. Mátame, porque ¿qué puedo hacer yo? Y ahí la bendita respuesta, ¿no? Come, levántate, fortalece, te queda mucho todavía. Gloria a Dios. Porque en otra parte dice de que Dios le responde, aún quedan 7000, de los cuales no han doblado su rodilla al Dios de Baal. Amén, así es, Señor. Aleluya. Depresivo estaba Elías. Depresivo estaba también Juan el Bautista. Pasamos un día malo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en esta tarde? Que tenemos que velar, que tenemos que orar, porque llegará el día malo en que tenemos que enfrentar la prueba. ¿Y cómo nos va a encontrar la prueba? ¿Con debilidad? ¿Con sueño? ¿O vamos a estar confiados en que tenemos un Dios poderoso que nos puede levantar y sacar adelante? Bendito el Señor. Y usted dirá, pero si los profetas les pasó eso, bueno, Dios nos advierte, así como le advirtió a sus discípulos, orad, velad para que no entréis en tentación. Bendito el Señor, que Dios nos ayude, hermano. Job también, el hombre más santo de la tierra, nunca habló en contra de su Dios. Dice, yo pienso de que él, podríamos decir, de que es un hombre que siempre se mantuvo firme confiando en el Dios Altísimo. Pero hay algo que no se menciona, y que al principio de la prueba fue tan duro lo que él enfrentó, que le sobrevino de repente esa enfermedad que aquejó todo su cuerpo, que él dice que maldijo el día en que había nacido. No se menciona Job capítulo 3, porque no podía soportar lo que él estaba viviendo. Aún así, no maldijo a Dios, hermano querido. Qué bonito, hermano, qué lindo ejemplo. Y él se mantuvo, a pesar de todo, fiel, diciéndole que si Jehová Dios, Jehová que todo, él, ¿no es cierto?, es bendito. Amén. Bendito el Señor. No le hizo caso a los amigos que le decían que era culpable, ¿no? No le hizo caso a la esposa que le dijo, mejor maldice a Dios y muérete, ¿no? Se mantuvo firme sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque él dice que estaba confiado en que tenía un Dios grande. Dios. Había oído que él, el Dios que él servía, era un Dios poderoso, que tenía una mano fuerte, un brazo firme. Bendito el Señor. Hay días malos que tenemos que enfrentar, hermano querido. Y va a llegar la prueba, y a lo mejor está en la prueba. Y dan ganas a veces de hablar en contra de Dios. Y fíjese de que Dios aún así es misericordioso. Dios le dice por boca al apóstol Pablo a una de las iglesias. Le dice, mire, Dios les ha cambiado, les cambió la naturaleza, les hizo nueva criatura. Pero les falta todavía, les decía a una de las iglesias. Quítense de vosotros entonces toda ira, enojo, maledicencia y blasfemia de vuestra boca. Porque los hermanos blasfemaban. ¿Y qué significa blasfemar? Injuriar a Dios por alguna razón, por algo que me está pasando. Echarle la culpa a Dios porque estoy pasando la prueba. Echarle la culpa a Dios porque me pasó un episodio triste y amargo. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios aquí? ¿Cómo Dios allá? En el fondo estamos blasfemando. Y Dios le decía a la iglesia por boca del apóstol Pablo, quítense de vuestra boca la blasfemia. Dios es santo y no hay Dios más bueno que nuestro Dios. Amén. Bendito el Señor. Así que hoy día tenemos que tomar en cuenta esta lección. ¿Cómo nos mantenemos en pie delante de la prueba? Orando y buscando a Dios, velando en todo momento, clamando. Pero es que me cuesta tanto velar y vigilar y buscar a Dios. Sí, porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos que es más fácil, ¿no es cierto?, darle el placer a los ojos, darle el placer a nuestra carne, darle el placer a todo lo que está externo. Pero orar nos cuesta una barbaridad tremenda. Nos cuesta, pero terriblemente, buscar a Dios y tener comunión. Mejor sería que estuviéramos viviendo, ¿no es cierto?, como ermitaño, donde no hay tecnología, donde no hay celular, donde no hay televisión, y hay que ver que a lo mejor estaríamos consagrados a Dios, pero no cumpliríamos el objetivo. Estaríamos lejos de la ciudadanía donde tenemos que dar luz, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Que Dios nos ayude. Después de todo, la bendición nos hace mal, porque dejamos a Dios de lado. Después de todo, el buen pasar nos hace mal. Entonces, cuando el hermano piensa que a lo mejor Dios podría bendecirle, a lo mejor pasar y darle plata y tener, ¿no es cierto?, mejor comodidad, pero se perdería, porque si no es capaz en lo poco de buscar a Dios, ¿qué va a hacer después cuando sea millonario? Ni se va a acordar jamás de Dios. Va a andar por el mundo, ¿no es cierto?, probando el cheque, ¿no es cierto? Va a andar por todas las caletas y de todo Chile o de todo el mundo probando el cheque, ¿no es cierto? Entonces Dios no nos bendice, porque si lo poco no somos capaces de buscar a Dios y demostrarle de que lo amamos, ahí está la respuesta, que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Ahora quiero decirle de que hay uno que está siempre vigilando. Mira el verso que leímos, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo. Y la armadura de Dios corresponde a todo lo que está en el Evangelio. Primero dice de que tenemos que ponernos la armadura, o sea, la coraza de justicia. Significa de que si usted está justificado por la sangre de Cristo, está cubierto con una coraza. Usted toma el escudo de la fe, cree en Cristo de todo corazón, y cuando el diablo le habla al oído y le pone esos dardos, dice, de fuego, con el escudo de la fe le hace frente para que no le llegue a su cuerpo. Se pone el yelmo, el casco de la salvación, que es pensar en las cosas agradables a Dios y también recordar de tiempo en tiempo su testimonio, de a dónde lo sacó el Señor. Se pone en los pies el calzado del apresto del Evangelio, empieza a hacer buenas obras, empieza a consagrarse a Dios para dejar el viejo hombre, la vieja mujer, y hacer lo que corresponde y agrada al Señor. Finalmente dice: toma la espada del Espíritu. Tiene que estar leyendo la palabra de Dios para poder luchar y pegarle, ¿no es cierto?, al enemigo con la espada del Espíritu, cosa que los cristianos no hacen. Los cristianos jamás han tomado la espada del Espíritu para decirle a Satanás: esto y esto pasa y no tienes que ir más allá. La espada del Espíritu, en el fondo, es lo que Dios nos da como un arma de ofensa, un arma ofensiva. La armadura es un arma defensiva, pero ¿cómo usted ataca? Con la espada del Espíritu. Cuando usted conoce la palabra de Dios, Satanás, el diablo, viene a tentarle y usted le responde. ¿Ah? Viene, ¿no es cierto?, un vecino, un amigo, alguien, y le invita, ¿no es cierto?: mira, vecino, vamos a tener una fiestita en la noche, vamos a hacer un colita de mono, ¿qué le parece si pasa, ¿no es cierto?, a servirse a él? ¿Ah? Y Satanás, el diablo, le dice al oído: si no está el pastor aquí, tómate un pincacito. Y usted, ¿qué va a hacer? Toma la espada del Espíritu. Y le dice: no se le con vino, en lo cual hay disolución. Antes de ser lleno del Espíritu Santo. Y con esa palabra, hizo el medio corte Satanás el diablo. ¿Qué le dice? Es lo que hizo Jesús cuando fue tentado. ¿Ve? Pero nosotros no lo hacemos porque no se nos enseña esto, porque no entendemos esto, pero debiéramos de hacerlo. Cuando viene Satanás el diablo con sus tentaciones, respóndale con la palabra, hermano querido. Ahora, si no lee la palabra, téngalo por seguro que no la va a conocer, no va a saber cómo usar. Habitualmente el cristiano se presenta delante de la batalla solamente con armas defensivas. Pero nunca le dice Satanás al diablo: tienes que irte en el nombre de Jesús por la palabra. No. Jesús le respondió, y le dijo: convierte estas piedras en pan. No tenéis hambre, no venís del desierto. Y el Señor tomó la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Mira, todo esto es mío. A quien quiero se lo doy. Y si tú te adorarás y me adoras, yo te lo doy. ¿Y qué le dijo el Señor? A tu Dios adorarás y a él solo servirás. Otro golpe más. ¿Ven? Por eso le dijo: sí, me vi con cuestiones aquí, acá, allá. No. Con las palabras, la espada del Espíritu, hermano. ¿Ven? Antiguamente en el mundo yo tenía un tío que decía: ¿qué? Si se me presenta Satanás, lo agarro a garabato y para que se vaya. ¿A dónde se va a ir con garabato? Señor, ¿tiene idea? es con la espada del Espíritu. Se enfrentan las cosas espirituales. Bendito el Señor. Así que ocupe esta espada, hermano querido. No solamente es velar, no solamente es orar. Tiene que armarse con la armadura de Cristo, hermano querido. A veces viene la tentación, pero también viene la prueba de la enfermedad. A veces andamos depresivos, andamos tristes, andamos amargados, pero afirmes en su Dios, hermano querido. A Él tiene que clamar para que Él ponga gozo en su corazón. Tiene dos opciones: o enfrenta la prueba con tristeza, con amargura, reclama, blasfema, o se mantiene firme con el Señor cuando está orando y está clamando, y más encima está lleno de gozo porque Dios le ayuda a pasar por la prueba. Es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Dice que cuando estaba orando, dice que por el gozo, dice, puesto delante de Él, pudo soportar todas las cosas, porque clamó y Dios puso gozo en su corazón y pudo pasar adelante y ser crucificado por amor a usted y por amor a mí. Bendito el Señor. Hay testimonios de muchas hermanos y hermanas que enfrentaron la muerte, hermano querido. En España principalmente, hermanas cristianas que fueron quemadas, que fueron en Roma también murieron por los leones. Pero la historia también muestra de que muchas de esas personas que fueron quemadas con gozo murieron. Aunque fueron quemadas, no sintieron el dolor porque Dios había puesto gozo en su corazón. Bendito el Señor. Estaba porque fueron fieles hasta el final. Bendito el Señor. Y Dios nos ayude. Así que, ¿cómo pasar el día malo, mi pastor? Empiece a buscar a Dios, hermano. Estos tiempos finales son tan delicados, hermano. Usted no se da ni cuenta. Va, se disgusta con su pastor, se enoja y después se va a la iglesia. Y como que fue algo que vino de repente. No, es que Satanás, el diablo, está preparando el momento. Tenga cuidado. Se enoja con su hermano, no lo saludó y se fue a la iglesia. No, hermano, tenga cuidado. Tiene que estar consciente de que estamos en una batalla. El versículo que leímos anteriormente, Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra el vecino, no es contra el esposo, contra el hijo, contra el sobrino, contra el tío, contra el jefe en el trabajo, no. Es contra espíritus que están en el aire, que son entes de Satanás, son sus súbditos, y se meten en el corazón de las personas inconversas para hacernos daño. Aún también empiezan a manipular, por así decirlo, empiezan a manipular al cristiano, como le pasó a Pedro. Que Satanás se metió en Pedro también y lo usó en cierta manera. No es que se metió en el corazón, no, lo influenció de alguna forma para que fuera a decirle al Señor que se fuera mejor de él. Pasa. Entonces, ¿con qué me la lucha? Contra Satanás, el diablo y sus espíritus del mundo. Pero es que no los veo, ¿cómo voy a luchar? Cuando usted empieza a clamar a Dios y empieza a consagrarse, téngalo por seguro que los va a empezar a conocer de a poco. Y se va a dar cuenta dónde están. Se va a dar cuenta. Entonces, el cristiano no puede andar por la vida, ¿no es cierto?, libremente, ¿no es cierto?, lleno de jolgorio, alegría, sin darse cuenta que está en una batalla, por mano. Tiene que andar gozoso y alegre, pero cuide su vida espiritual, cuida a su familia, cuida a sus hijos, cuida a su casa, cuide su trabajo, hermano querido. Ore, pida, clame, gima al Señor, para que Dios también le guarde a usted, bendiga y prospere toda su familia, su trabajo, su entorno. Y Dios nos ayude, hermano. Pareciera que estos discípulos que acompañaron al Señor no tenían conciencia. Y es la verdad, estaban tan cansados. Ninguno le dijo: Señor, yo te acompaño, vamos, tenemos que orar. Ninguno fue capaz de decirle al Señor. Y fue la única vez que lo hice. Todos los días el Señor tenía comunión con su Padre, hermano. Imagínense, 3 años y medio, viendo que el Señor, después que llegaba, iba a orar. Ninguno era capaz de decirle: Señor, te acompañamos. Una oportunidad de que le enseñan a orar, Señor. Es todo lo que pudieron hacer. Pero eran flacos en oración. ¿Cuándo se pusieron buenos para orar? Cuando el Señor les fue quitado. Recién les cayó la teja y se dieron cuenta de que tenían que enfrentar la vida, pues, hermano. Recién se dieron cuenta de que no estamos haciendo la vida del payaso, la vida, ¿no? estamos enfrentando una lucha terrible diariamente, que Dios nos ayude. Amén. Hoy día pasa por pruebas. Yo sé que hay hermanos que están siendo probados, pero hermano, tiene que afirmarse en el Señor. Amén. Nunca se le ocurra blasfemar y echarle la culpa a Dios por lo que está pasando. No, hermano, nunca reclame, porque el pueblo de Israel pasó tremendas pruebas. 40 días tenía que pasar en prueba atravesando el desierto para llegar a Canaán, pero por blasfemar por su boca, por hablar en contra de Dios, por irritarle, murieron todos en el desierto en 40 años. Dios les dijo: los voy a transformar cada día en un año, porque me cansaron, porque hablaron en contra mía, porque blasfemaron en contra mía. Y así fue, toda esa gente que habló murió en el desierto. Y los niños, que fueron los nietos, algunos hijos, lograron entrar después de 40 años a la tierra prometida, hermano. Qué lamentable, hermano, pero es un ejemplo para nosotros de que tenemos que mantener la boca cerrada. Si quiere abrir su boca, agradezca a Dios mejor de que Dios le guarde, le protege a uno que está siendo probado. Amén, amén, amén. Agradezca al Señor que está a su lado, a pesar de las pruebas. Bendito el Señor. Si quiere abrir su boca, mejor esté lleno de gozo, de alegría, cantando al Señor, alabando al que vive por los siglos. Para que Dios le ayude a pasar esta terrible prueba que pasa en algunos hermanos. Que Dios nos ayude, hermano. A veces cuando estamos en la misma prueba es imposible poder recapacitar y darnos cuenta de lo que estamos pasando, y prácticamente como que nos borramos de la situación y sufrimos el dolor, la angustia. Así es, hermano, porque somos carne, porque somos seres humanos. Pero Dios también nos entiende. Dios también tiene misericordia. Mira el día terrible y malo que pasó Pedro. Pedro no fue capaz. La prueba no fue solo para el Señor, fue para los discípulos, que de noche tuvieron que huir. Había uno de los discípulos llamado Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. Este muchacho prácticamente dormía semi desnudo, y en la noche lo vienen a buscar y dice que se pone una sábana y sale arrancando para allá, sin su ropa, hermano. Y Pedro se arranca y después más encima niega al Señor tres veces, hermano. ¿Sabe la amargura que le vino al corazón de haber traicionado a su maestro? ¿Sabe los días que pasaron después con tanta tristeza y amargura para Pedro, que oraba a Dios y pedía misericordia y parecía que los cielos estaban cerrados? No había respuesta, hermano. Hasta cuando el Señor después se les aparece, después de algunos días, y el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi oveja. Después siguieron conversando. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Por tercera vez le volvió a decir: ¿y me amas, Pedro, o no? ¿Sabes lo que le está diciendo? Me vas a volver a traicionar de nuevo, ¿no? Más a ver, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Me vas a volver a traicionar, Pedro, ¿no? Pedro estaba tan arrepentido, hermano, porque había pasado días sin dormir, días amargos. Él que se levantó delante de los demás con la espada que andaba trayendo, yo te voy a defender a toda costa. Nunca te voy a dejar solo. El primero que salió volando, ¿no? Y pasó su día malo. Y Dios nos ayuda. Todos tenemos que enfrentar un día malo, hermano, pero es mejor que estemos afirmados del Señor. Por eso usted ore, usted vele, usted clame a Dios, tenga su comunión con Dios, para que cuando venga ese día designado podamos también vencer y estar en pie delante del Señor. ¿Ve? Estar en pie delante del Señor. Y después de la prueba, cuando haya acabado todo, viene la bendición y la reciba con vos. Bendito el Señor. Porque así es este camino. ¿Ve? Así es este camino. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amén. espero que no haya quedado triste, sino que al contrario, hágase usted mismo, hermano querido, el propósito de buscar a Dios. ¿Acaso no ha sido bueno el Señor con nosotros? ¿Acaso no ha tenido misericordia Dios con su vida, con su familia? Hágase el propósito, voy a pasar la prueba y voy a agradar al Señor. Como sea, tengo que pasar la prueba. Tengo que salir adelante cuando digo al Señor, hágase el propósito y siga adelante nomás. Cuando Dios desee, va a venir la respuesta, va a venir, ¿no es cierto?, el refrigerio, y vamos a meternos nuevamente después del desierto al oasis celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y esta palabra nos grabe en nuestros corazones. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito hermanos, queremos, Señor.